a los diferentes idiomas. Exactamente. Sale en polaco, en francés, en alemán, etc. Con el traductor electrónico. Con el traductor electrónico, cuya fidelidad no estamos del todo dispuestos a firmar, al pie de la letra, digamos, como que es totalmente fidedigno, pero para todos los queridos compañeros y amigos oyentes de Europa, salimos en todos los idiomas, incluso en los idiomas de la ex-URSS también. Ajá. Salimos en varios idiomas locales, en muchas veces en repúblicas soviéticas. Muy bien, y para esas repúblicas soviéticas, después hace un tiempito que no tenemos entradas de Ucrania en el blog de Mitosis, pero bueno, sí saludamos a los amigos de Estados Unidos, Canadá y México, amigos anónimos que... Bolivia también, ¿no? También hubo Bolivia, República Dominicana, pero en especial hay unas entradas de los Estados Unidos que se dan los domingos por ahí más o menos. Y bueno, quizás sea algún uruguayo que esté por ahí. Le pedimos que nos mande algún mensajito. Estaría muy bueno. Lo puede hacer tanto al mail de la radio, que es mitosis.radio@gmail.com, al Facebook, Mitosis Emite, o directamente en el blog. Sí. ¿Qué cuál es? Que es mitosisradio.blogspot.com. Así que lo intimamos a él y a los otros amigos que han entrado también de Bolivia y otras partes, a que nos dejen sus mensajes, nos dejen un comentario sobre que han escuchado la radio o qué les parece, en fin, porque son amigos que los tenemos bastante seguidos por allí, pero nos gustaría entrar en comunicación con ellos, porque Mitosis y concretamente Fin del Mundo es un programa que se va construyendo también con el acercamiento a los oyentes, así que también esperamos que ellos puedan dejarnos algún mensajito o entrar en contacto con nosotros, sobre todo si son uruguayos. Exactamente. Queremos saludar a Adela y Pepe, dos jóvenes oyentes, nuevos oyentes del programa. Queremos saludar también a Waldemar Abreu, que cumplió años el día viernes, no sabemos cuántos, pero le queremos mandar un abrazo. ¿Y qué más? Bueno, tenemos varios, ¿no? A nuestros amigos de siempre, que yo creo que la audiencia ya los conoce, o sea, quizás se tendrían que dar por saludados sin mayores nombramientos, pero ahí tenemos a nuestro amigo Miguel Fernández, de la cadena de tiendas CPS Vaqueros, que te quedan bien de adelante y de atrás también, y a nuestro amigo Julio Mariño también, de la Galería de Arte Adi, con Galería de Arte, que tiene una promoción este mes. ¿Ah, sí? Tiene una promoción, sí, con la compra de un cuadro. Julio Mariño, en persona, lo repito, le da las gracias. Muy bien. Baja del taller a darle las gracias. Uh-huh. A nuestro amigo Santiago Jauregui, que no sabemos, hace tiempo que no sabemos de él, que se presenta con Max Capote, con Blueberries, en el Living, el día 12 de septiembre, sábado 12 de septiembre, a las 23:55, en el Living. Max Capote. En el Living de Max Capote. Seguramente en el Living de Max Capote. Y seguramente quizás sea más grande que el boliche, el Living, ¿no? No tenga duda. Así que bueno, a ellos le mandamos un gran saludo. Le mandamos saludos a alguien que nos hizo el aguante en el programa pasado realmente, que fue Gonzalo Sallares Lazo. También le mandamos un beso grande a Margela, que se encuentra descansando en este momento, por suerte para ella, porque realmente tolerar este tipo de actividades nocturnas que nosotros tenemos es un poco complicado. Así que bueno, y a todos los amigos de la audiencia mitótica, que están en todas partes del mundo, del planeta la Tierra, e incluso, y doy una primicia para todo el pueblo mitótico, algunos oyentes sabemos que tenemos, porque han entrado, tenemos el registro, incluso desde fuera del planeta la Tierra. Ah, incluso. Sí, señor. Tenemos dos entradas del planeta Ganímedes y una entrada desde Alfa Centauro. No sé cómo los habrán escuchado, porque es un sol, Alfa Centauro. Sí. Es un poco un hospital había allí, pero evidentemente alguien entró. Así que ya fin del mundo, le queda chico el planeta a la Tierra y se proyecta sideralmente hacia el cosmos. Así que a todos ellos, muchas gracias por haber entrado y sigan mandando sus mensajes a todos los medios de comunicación que hemos dado en, al inicio de este programa, que es este inicio. Yo digo, tú decís que, Agustín, decís que nos escuchan desde planetas tan lejanos, ¿no? Pero entre Mendoza y San Juan, ¿también nos escuchan? Es una buena pregunta. Vaya esta cuequita a todos los cuyanos. Don Antonio y los caramelos presentes. Yo no sé qué es lo que tengo para ser tan desgraciado, para ser tan desgraciado. Me he tomado, más de 3 litros y apenas siento y chispeado. Y apenas estoy chispeado. Eche otro litro de vino, don Seferino, por caridad. Quiero curarme al todo y deseo olvidar. Para olvidarme curo, yo no me apuro jamás. Sé lo que me pasa, que no puedo caminar, que no puedo caminar. Pensarán, que estoy borracho, y hay de ser, debilidad. Y hay de ser, debilidad. Eche otro litro de vino, don Seferino, por caridad. Quiero curarme al todo y deseo olvidar. ¡Viva las buenas mozas! ¡Viva Mendoza y San Juan! Bueno, gracias a nuestro operador, queremos agradecerle. Hoy está con nosotros Yacimel. Un grande. Un grande, un uruguayo. Que fue quizá uno de los que abrieron este camino de triunfar en la Argentina es igual a ser exitoso. Sí, ¿no? Sí, tuvo una época de gloria. Incluso recuerdo yendo a Ritmo de la Noche. Aquel programa que arruinó a una generación de jóvenes con música denigrante. Pero un grande del rap, un creador del rap rioplatense. Más allá de que lo que hacía siempre sonaba medio a cosa enlatada extranjera, pero un grande del rap rioplatense que hoy está haciendo los controles técnicos, porque bueno, se ha alejado de la música y está con nosotros aquí en Fin del Mundo haciendo los controles. Así que le mandamos un beso grande y bueno, esperemos que haga bien su tarea. Sí, incluso le pedimos, si es posible, que nos arreglemos. Yo siento como hay una descarguita atrás, así que bueno, ya sí, le pedimos, si es posible, en este ratito que lo arregle un poquito. El otro día quedamos todos muy enganchados con una historia. Bueno, sí. ¿Recuerdan ustedes que la audición pasada, el programa pasado de Fin del Mundo, hablamos del Ragnarok? ¿Qué era el Ragnarok? Bueno, era la batalla del fin del mundo. Una batalla terrible que participaban solo los dioses y en la que prácticamente moría todo el mundo. Una batalla terrible. Y habíamos dejado pendiente hablar de las consecuencias del Ragnarok. Habíamos visto que el mundo entero se había quemado con fuego, todos los seres morían, se apagaba el sol, desaparecían las estrellas y, para rematar, la tierra se hundía en el mar. Lo que podríamos llamar, con todas las letras, un mal día. Sí. Esos días que te levantás y decís, ¿para qué me habré levantado, no? Exactamente. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las consecuencias, porque a pesar de que todas estas imágenes que habíamos visto dan la impresión de que no quedó nada en pie, siempre queda algo en pie. Y vamos a ver qué quedó en pie. Bueno, después de la destrucción que provocó el Ragnarok, esa terrible batalla entre los dioses, una tierra nueva emergerá del mar. ¿Se acuerdan que se había hundido toda la tierra? Bueno, emerge una nueva tierra. Y esa tierra es descripta como verde y justa. Verde y justa. Verde y justa. Parece un esos lemas que aparecen en los escudos, ¿no? Sí, sí. Como el de la Real Academia Española, que no me acuerdo ahora exactamente cómo es, pero aparece el de Pulidor, más o menos. Pulida, brillo, una cosa así. Verde y justa. Verde y justa. Incluso si dijera verde e injusta, sería perfectamente identificada esa tierra como Galicia, pero no, es verde y justa. Bueno, los cereales madurarán en los campos que nunca fueron sembrados. Ajá. Ah, perdón, ¿cómo es esto? Como magia, digamos. ¿Cómo es esto de que maduran cereales en campos que nunca fueron sembrados? Acá ya no me cayó bien esto. Porque ya hay algo de comodidad. Ya hay algo de que venga todo hecho. El soplar y hacer botellas, digamos. Sí, ya arrancó mal esta historia. Bueno, hay cosas que no han sucumbido del todo. A pesar de que se hundió todo, hay cosas que no terminaron de sucumbir. Entre las cosas que no terminaron de sucumbir, hay un prado y a Bolr, en el que quedó algo de él. Y el sol, que ustedes se acuerdan que se lo habían comido unos lobos y después se había terminado apagando, reaparece como sol, con tilde en la O, ya que antes de ser tragada por Skoll, había dado a luz a una hija idéntica a ella. O sea, el sol, antes de que se lo comieran los lobos, dio a luz. Qué buen momento para dar a luz, ¿no? En medio que te están comiendo los lobos. Y esta hija virginal, esta hija del sol, reanudará el camino de su madre en el nuevo cielo. O sea, que la diferencia entre el sol anterior y este es que este tiene tilde, es virginal, o sea que la otra, digamos, venía con cierto oficio en el tema. O sea que la pérdida del tilde es como la pérdida de la virginidad, como quien dice. Y en gran medida sí. En gran medida sí. Y bueno, unos cuantos dioses sobrevivirán a la dura prueba. Atención, ¿se acuerdan que habíamos visto en la batalla del Ragnarok cómo todos iban muriendo uno atrás del otro, luchando con todas sus fuerzas contra un destino que era fatal? ¿Quiénes sobrevivieron? Atención. Sobrevivieron Odín, el hermano de Odín, que es Vili, los hijos de Odín, Vidar y Vali, y los hijos de Thor, Modi y Malmi. Acá ya empieza a sonar a nepotismo esto, ¿no? Ya empiezan a sobrevivir los hijos de... Se acomodaron los hijos acá, ¿eh? Ya están, parecen los medios de comunicación del Uruguay. Sí, que están todos los hijos sí. de lo... Claro. Murieron todos, pero quedó el hijo de Kessman, el hijo de Carlos Muñoz, de... Bueno, de Piñerúa. De Piñerúa, están... Todo por talento propio, ¿no? Sí, eso no, sí. Obviamente. Bueno, estos chicos, estos muchachos, heredarán el martillo mágico de su padre. Y finalmente, Wenir... Pero... Hablando de estos muchachos que heredan el martillo mágico de su padre. Sí. Los otros no heredaron la voz y el martillo mágico de su padre, ¿no? No. Pero estos sí. Estos sí. ¿A quién te referís con los otros? Los que estábamos mencionando antes. ¿Piñerúa? Sí. No creo que haya ni Piñerúa, ni Kessman, ni Muñoz, creo que hayan heredado ninguna voz ni ningún martillo, ¿eh? Tampoco heredaron ningún talento ni nada. Bueno, atención, heredarán el martillo de su padre y finalmente Wenir, que sostendrá la varita. Qué imagen hermosa, Wenir sosteniendo la varita. Y quizás sea el mago Ariel Junior ese, que también heredó de su padre el mago Ariel. Claro, porque además fíjense lo que hace, sostiene la varita y prevé lo que está por venir. Es todo un mago. Todo un mago. Casi un politólogo incluso. Diego Vázquez Mel. Hablando de personajes mediáticos. Claro. Bueno, por su parte, Baldr y su hermano Hur, quienes recuerdan ustedes habían muerto antes incluso del Ragnarok, emergerán del infierno. Y me imagino con un humor de perros. Y se postrarán en los aposentos de Odín. Y le dicen, ¿qué me mirás? Lo que tiene esta historia es que es como si algo de nunca acabar. O sea, aparecen unos tipos, mueren, y pero bueno, uno nunca sabe porque se pueden volver. Todo vuelve acá, dicen. Todo vuelve. Todo vuelve, como en la vida. Al reunirse en Idabol, estos dioses, esto que viene ahora, yo creo que es genial, ¿no? Al reunirse, se reúnen todos los que sobrevivieron, se sentarán juntos y discutirán su conocimiento oculto. No indica de qué, ¿no? Conocimiento sí. De qué aspecto. Y charlarán. Me encanta que charlen. Sí. Después de la batalla terrible que ocurrió, que no quedó nada, que se sienten a charlar. Che, ¿cómo está? Estoy con dolor de espalda. Claro. O sobre la batalla. Che, qué disparate. No quedó nada, ¿eh? No, vos sabés que me fui a bañar hoy, no tenía ningún calzoncillo limpio. Claro. Qué lindo, ¿no? Y charlarán sobre muchas cosas que han sucedido. Entre ellas que rompieron el mundo, enteramos, ¿eh? Entre ellas que rompieron todo. Muchas cosas, incluyendo el mal de Jormungandr y Fenrir. En la hierba encontrarán los tableros de ajedrez de oro. Lo único que faltaba que se pusieran a jugar después que derrompieron destruyeron el planeta, la Tierra. Encuentran en la hierba. Estaba un poco largo el pasto, ¿no? Sí, porque tardaron en encontrarlo. Por eso digo. Sí, después de mucho buscar encontrar un tablero de ajedrez de oro. Los cuales utilizar. Claro, imagínense que con todo esto de esta tragedia del fin del mundo no dio el tiempo para cortar el pasto, ¿no? Y no, bueno, sería una tarea muy menuda, ¿no? Ponerse a cortar el pasto en medio de que se acaba el mundo. Bueno, fíjense un detalle interesante que seguramente hará enojar a alguna diputada nacional, que ninguna de las diosas es mencionada en ninguna de las versiones, en verdad, de las consecuencias del Ragnarok. Pero se asume, seguramente esa diputada lo asume, que Frigg y Freyja y otras diosas sobrevivieron, pero nunca se las nombra. Acá no había cuotificación, gracias a Dios, entonces perfectamente podía no haber una mujer y nadie se enloquecía y nadie ponía grito en el cielo. Atención, ahora viene la parte que nos importa. Recuerdan ustedes que todos los seres humanos habían perecido. Uh-huh. Bueno, parece que no. Dos seres humanos también escaparán a la destrucción del mundo. Yo creo que incluso podríamos pedir a la audiencia que llame y que nos diga quiénes son. Sí, sí. ¿No? Que ya venía, bueno, ¿quiénes fueron los dos que seguramente serán uruguayos? ¿Quiénes son estos dos que se han salvado del fin del mundo? Bueno, porque se escondieron dentro de la madera de Yggdrasil, donde, según la mitología, la espada de Surt no puede llegar y no puede destruir. Tenemos los nombres aquí, pero no los vamos a decir, porque apostamos a que la audiencia nos diga quiénes son estos dos hombres, estas dos personas. ¿Son dos hombres o solo una mujer? Son dos seres humanos. No sé. Hombres en el sentido genérico del término, ¿verdad? Como cuando uno dice la historia del hombre, y no parte de la base de que es la historia de los masculinos. No sé. Seguramente nos llamará una diputada ahora, sí. Que además de femenina tiene bastante poco, y empezará a protestar contra la discriminación y dirá que las mujeres tienen que ocupar todos los cargos, una suerte de machismo al revés, digamos, bastante peculiar. Pero bueno, seguramente no la atenderemos tampoco. Bueno, y una de las cosas interesantes es que estos dioses que sobrevivirán adorarán su nuevo panteón de dioses gobernado por Baldr. O sea, ya tienen gobierno. Ya se juntaron, charlaron, jugaron un rato al ajedrez y ya tienen gobierno nuevo. Todavía existirán muchas moradas que contendrán las almas de los muertos, sí, me imagino, toda la población mundial. Según la Edda prosaica, otro cielo existe al sur. Otro cielo es posible. Y sobre Asgard, llamado Andlang. Y un tercer cielo sobre este, llamado Vidblain. No Vidalín. No. Gracias a Dios. Aparte, Vidalín está medio ocupado. Está ocupado, sí, con otros problemas. Respondiendo las preguntas que le están haciendo. Exacto. Bueno, de acuerdo a los dos Eddas, después del Ragnarok, el mejor lugar de todos será el Minchovar. No, perdón. El mejor lugar de todos será Gimle, un edificio más favorable que el sol, cubierto con oro en el cielo. Qué raro este lugar, ¿no? Así los dioses vivirán en la paz entre ellos y con los otros. O sea, después de haber destruido todo, quedó todo bien otra vez, ¿no? Bueno, atención, parece que les van a servir buenas bebidas. No dice quién las sirve, quién sirve las bebidas, pero les van a servir buenas bebidas. Y existirá Sindri. ¿Qué es Sindri? Es un excelente aposento, obviamente. Un excelente aposento hecho enteramente de oro rojo en las montañas oscuras. Las almas de voluntad buena y virtuosa vivirán en estos lugares. Bien, parece que la Edda prosaica también menciona otra morada llamada Nastrond. Me gusta como nombre para unos aposentos, ¿eh? Sí. Nastrond. Que significa filamento del cadáver. No, ya no me gusta tanto. Nastrond será parte del inframundo y será tan vil como extensa. Ninguna luz del sol llegará a este lugar. Bueno, lo mismo pasa aquí en los estudios de la radio, y sin embargo, nadie acusa a la radio de tener un estudio diabólico. ¿Es tan vil como extenso el estudio? No, me refiero a que ninguna luz del sol llega hasta acá. Bien, todas sus puertas se ubicarán de cara al norte. Sus paredes y azoteas serán hechas de serpientes entrelazadas, con sus cabezas mirando hacia adentro. Hacia adentro del edificio, ¿no? Supongo. Mm. Arrojando tanto veneno que correrá como ríos en los pasillos. Los asesinos, los que rompen sus promesas y los incestuosos nadarán a través de estos ríos por siempre. Bueno, casi todo el mundo, ¿no? Que rompen sus promesas. Yo creo incluso que nadaría por ahí alguna vez, ¿no? También. Sí, y bueno, todos, ¿no? Es brava zafar de esta, ¿eh? Sí. Porque asesinos no somos, pero el que rompe las promesas. Las promesas consigo mismo, incluso, ¿no? Claro, por eso. Estamos todos en esto, ¿eh? Sí, ahí sí estamos. Bueno, y en el peor lugar de todos, que se llama Bergelmir, los quienes hayan sobrevivido al Ragnarok torturarán los cuerpos de los muertos, succionando la sangre de sus cuerpos. Torturar a un muerto no tiene gran pericia, ¿no? No creo que eso. Creo que el torturar implica el sufrimiento, ¿no? Del otro. Si no hay sufrimiento, ¿no? Sí, torturar, incluso insultar a un muerto, ¿no? Claro. Y pretender amenazarlo con males peores, incluso. No, insultar. Bueno, después de todo, en este nuevo mundo, la maldad y la miseria no existirán más. Los dioses y los hombres, los dos que quedaron, ¿no? Vivirán juntos en paz y armonía. Bueno, y con esto, de alguna manera, terminan las consecuencias del Ragnarok, de esta batalla del fin del mundo, de la mitología nórdica. Y yo creo que podemos sacar una moraleja de todo esto, ¿verdad? Sí. Y es que, digamos, para vivir más o menos bien y sin que haya mucho problema, hay que ser pocos. Porque aquí, sí, la idea, la cosa fue deshacerse de una cantidad enorme de gente. Que queden dos tipos y cuatro dioses. Entonces, después de que no queda nadie, igual aunque esté el mundo prendido fuego, nos podemos sentar y charlar. Jugar un ajedrez, este, que nos traigan copas. Y hablar de los conocimientos ocultos. Claro. Que nos sirvan unas copas, ¿no? Este. Y que sea todo. Que nos sirva algún mate que no esté lavado, por ejemplo. Claro, que sea todo medio simpático, porque fíjense que todos quedaron en este nuevo mundo que surge, que emerge del mar a partir del Ragnarok, todos quedaron medios amigos, todos se llevaron bastante bien, pero eran muy poquitos, porque pereció toda la humanidad en el Ragnarok y casi todos los dioses, además, apenas los unos hijos de dos o tres locutores uruguayos sobrevivieron y dos personas, y dos uruguayos obviamente, sobrevivieron, pero el resto de la humanidad desapareció, incluso los seguían torturando después de muerto. Qué horror, ¿no? Qué horror. Es como pensar que en el cuando nosotros muramos, en el velorio de nosotros van a poner la televisión con alguno de esos programas maravillosos. Claro, para seguirnos. Para seguirnos torturando. Torturando hasta el final, digamos. No. Así que parece que la moraleja de todo esto es que el ser humano, o las personas en general, incluso hasta los dioses también, se llevan bien cuando son pocos. Ya cuando la cosa empieza a crecer y empieza a tomar determinadas dimensiones, se empieza a pudrir todo, digamos. Y seguramente termine toda una gran batalla, una gran conflagración, y no quede nadie, hasta que queden unos poquitos, y ahí, bueno, va a haber un mundo cuyo lema será verde y justa. Verde y justa. Sí, no, verde y justa. Linda, no, linda como para un para una casa de venta de tés, ¿no? Verde y justa. No, me estaba acordando de un dicho medio vulgar, ¿no? Adelante. Que eran Justa y Celina, ¿no? A dos amigas. ¿Por qué? Bueno, es una vieja historia, como muchos saben, algunos oyentes se deben estar acordando, pero no es el caso. Verde y justa, bueno, me gusta. Verde y justa, bueno, nos pueden llamar, mandarnos mails o entrar al Facebook para darnos su impresión de quiénes son estos dos hombres, estos dos seres humanos que han sobrevivido al Ragnarok y que seguramente son uruguayos. Entonces quedan en manos de la audiencia determinar o postular quiénes serían estos dos uruguayos, y seguramente el programa que viene tendremos la respuesta de quiénes son los uruguayos que han sobrevivido al Ragnarok. Yo la pregunta que me hago es... Tenés muchas preguntas. Tengo muchas preguntas. A todo esto, ¿no? Nietzsche, ¿qué dice? No tengo idea. Nietzsche, ¿qué dice? Bo. Nietzsche, ¿qué dice? Bobo. Nietzsche, ¿qué dice? Bo. Nietzsche, ¿qué dice? Bobo. Nietzsche, ¿qué dice? Bo. Continuamos en Fin del Mundo y, queridos amigos, el departamento de noticias de Mitosis Radio nos ha hecho llegar el informe sobre un debate que se ha disparado en nuestra sociedad la semana pasada con motivo de las declaraciones del director de la Filarmónica, Federico García Vigil, recuerdan ustedes, vinculado a la cumbia villera. García Vigil aparentemente dijo algo así como que la cumbia villera era un género de personas ignorantes, un género decadente, vacío de contenido, y que no le parecía para nada adecuado que se esté enseñando en los centros de la intendencia, los centros culturales de la intendencia, el baile de la cumbia villera. Por supuesto, Fin del Mundo no podía estar ajeno a este debate en el que está inmersa la sociedad uruguaya en estos días frente a este fenómeno, y por eso tiene a su movilero estrella, el movilero, yo diría, invencible ya de este programa, que ha superado pruebas de resistencia física a las que prácticamente ningún ser humano ha sido expuesto. Donato Tancredi está frente a la casa del director de la Filarmónica, Federico García Vigil. Buenas noches, Donato. Buenas noches. ¿Cómo estás, Donato? Bien. Donato, contame por favor cómo está, cuál es la temperatura en esa. ¿En qué zona estás de Montevideo? Estamos, Donato, en el Prado. Bueno, aquí. ¿Cómo está la temperatura? Una madrugada que por suerte no tiene mucho viento en la madrugada de hoy. Si no, la sensación térmica hubiera bajado bastante. Estás en las afueras. 2 grados en la temperatura. Estás en las afueras, 2 grados ahí. Sí, 2 grados. Estás en las afueras de la casa de Federico García Vigil. Es correcto. Estamos aquí fuera de una, bueno, una bella casa en el Prado. Muy bonita, con un jardín. Y bueno, aquí estamos apostados en la vereda. ¿Desde qué hora, Donato, estás apostado allí? El móvil tenía que dar unas vueltas, el móvil de la radio, y no pudimos concertar un horario mejor que el de las 2 de la tarde para llegar acá. Incluso yo les planteé que de última podía venir en un taxi, ¿no? Venir un poco más tarde. Pero bueno, se me contestó que no y me pasaron a buscar por casa. O sea que almorzaste y te fuiste para allí. No llegué a almorzar. Donato, contame por favor movimientos que ha habido en el día de hoy. ¿Has podido hablar con García Vigil, me imagino? Bueno, no hemos podido, lamentablemente, hablar con García Vigil. Vigil, muy bien. Con el perdón de la palabra. Pero bueno, no pudimos hablar con él, lamentablemente no. Ajá, ¿has logrado entrevistar a vecinos, a personas que conocen a García Vigil? En realidad encuestamos a algunas personas que pasaron caminando por la calle simplemente, que nos pudieron dar testimonios acerca de si lo conocían o no. Ajá, ¿qué información has recopilado de esas entrevistas, Donato? Bueno, la gran mayoría no conocían que él vivía en esta casa justamente. Y bueno, lo que nosotros pasamos a contarles a ellos, bueno, detalles, etcétera. Ajá, Donato, contame, ¿cómo es la casa de García Vigil? ¿Has entrado? ¿Has logrado acercarte a la pasando la reja? Hicimos un intento de entrar, pero... ¿A qué hora, Donato, ese intento? A las 15 horas, 15 minutos. Un perro bastante malo se acercó a la reja y nos dio cosita, la verdad, tocar timbre, porque hay que meter la mano por dentro de la reja para tocar el timbre. Donato, o sea que no has logrado ni siquiera hacerte presente, anoticiar a la familia Vigil que tú estabas allí. No, pero nos comentaron unos vecinos que podían no encontrarse en la casa. ¿Por qué motivo, Donato? Por estar de gira. ¿De gira por dónde, Donato? Aparentemente podías encontrarse en distintos puntos de Montevideo, porque la orquesta va tocando por distintos lugares, si están informados al tanto de eso. Y bueno, parecería que era así. Donato, ¿has revisado la basura? ¿Has podido tomar contacto con los desechos de la familia Vigil para poner un estudio un poco más detallado de sus materiales personales, etcétera? Lo que hemos intentado ver es la red cloacal de la familia Vigil, de la casa. Hemos levantado algunas tapas que había en la vereda para ver, bueno... ¿Y qué has encontrado, Donato? Si teníamos evidencia de alguna actividad. ¿Y hubo actividad, Donato? Lo que abrimos no eran de caños de evacuación de ningún desecho. ¿Qué eran, Donato? Eran de Antel, de UTE. Ah. Ya está. Donato, o sea que no tenés ninguna novedad importante a esta hora de la noche de la familia Vigil, ni has logrado entrevistarte. No hemos logrado entrevistarlo, pero lo que estamos constantemente alertas es, y bueno, que por ejemplo ahora vemos acercarse a más o menos a una cuadra, dos o tres muchachos, bueno, que podríamos llamar planchas, ¿no? están por la zona. Sí, y que nosotros tememos que en algún momento se forme algún tipo de manifestación aquí, acumulación, concentración, digamos, de muchachos reivindicando la condición de tales y de valorando el arte que está escondido detrás de la cumbia villera. Está muy escondido, digamos. Bueno, para algunos sí, pero justamente eso es un poco lo que nos tiene preocupados últimamente, ¿no? ¿Qué cosa, Donato? Bueno, la llegada de personas de distintas proveniencias. ¿Están acumulándose, Donato, en la puerta de la casa de García Vigil? Sí, incluso más bien hacia la esquina. Tenemos ahora, hay unos 3 o 4 personas que podríamos identificar dentro de las mismas características, con una botella de plástico. ¿Con qué contenido, Donato? Contiene algún líquido de color medio rojizo. Y bueno, Donato, vas a quedar. Puede ser una manifestación en contra de García Vigil. Ajá. Donato, ¿por qué no te diriges hasta ellos, por favor, y tratas de entrevistar o de hacerle alguna pregunta a alguno de estos muchachos, por favor, Donato? Tenemos un problema acá, que es el cable, ¿no? No nos da el cable. Pero gritales algo. Bueno, hubo otro problema también que tuvimos en la anterior cobertura, que nos pusimos a gritar también así para contactar a una persona que estaba caminando por la calle y recibimos agresiones de parte de los vecinos que estaban durmiendo. Por lo tanto, nos vamos a abstener de. ¿Te golpearon, Donato? Recibimos algún calzado viejo por la cabeza, ¿sí? Donato, te vas a quedar allí toda la noche hasta que logres el contacto con García Vigil. No te vas a mover de allí hasta mañana, horas de la tarde, si es necesario. Necesitamos esa entrevista. Incluso cortamos la conversación ahora, Donato, y retomamos después posiblemente con una entrevista a uno de los planchas que están en la esquina, porque quiero la palabra de los planchas, a ver si realmente vienen a hacer una manifestación en contra de García Vigil. Así que vas a obtener, Donato, esta noche esa nota, es uno de los desafíos de esta noche. Incluso también pasó que un comando de uno de los partidos que están disputando la campaña electoral paró para pintar un muro y tuvo un intercambio de palabras simplemente con estos planchas, estos muchachos que estaban ahí en la esquina. Nosotros temimos que quizás podían estar tratando de facilitarles pinturas para hacer algún tipo de manifestación, para pintar algún cartel o pancarta, pero aún no se ha concretado eso. Donato, te vas a quedar así entonces y vas a, en el próximo contacto que hagamos, a tener la palabra de alguno de los planchas, estos que están en la esquina bebiendo algún tipo de sustancia como la que tú describiste, y vamos a tratar de entablar contacto con ellos para que nos digan directamente si son parte de un movimiento organizado de planchas que pretende tomar represalias contra García Vigil. Donato, te quedas allí toda la noche y mañana retomamos. De pronto el móvil me viene a buscar de vuelta. No, ya está, el móvil ya está guardado aquí en la radio, ya te quedas toda la noche allí. Supongo que la radio te habrá dejado dinero para cenar o para tomar un taxi. ¿Te han dejado? No. Bueno, Donato, eso lo hablas entonces con los gerentes de la radio. Pero te quedas toda la noche allí, Donato, y nos volvemos a contactar seguramente sobre el final del programa para ver la entrevista que tengas con estos planchas. Te ruego, por favor, dirígete a ellos y trata de entablar un diálogo con ellos para obtener información. ¿Qué pasa, Donato? ¿Estás mal de salud? ¿Donato? Por favor. ¿Qué pasa? ¿Donato? Mándeme algo, una ambulancia, algo que me voy a buscar. Donato. Vamos, Donato, coraje, el periodismo requiere de hombres confiantes. No, estoy mal. Donato, muchas horas expuesto al rocío, pero te mando un abrazo, Donato. Los no, me dejan así. No me dejan así. Donato, te mando un abrazo grande. Nos comunicamos en un rato, ¿eh? No. Hasta pronto. Aprovecha las ofertas de Cablefon Speed. Con tu contrato por 8 años de 685 pesos mensuales recostables según PIP, tenés un celular de primera generación con sistema analógico. Gratis 150 SMS horarios obligatorios. Suscripción gratuita a todos los blogs de la Exurs. 8 números gratis a tu elección los 7 días de la semana. Directamente a tu casa los DVD de los programas de televisión de Petinati con solamente el costo del flete. Y atención, a los que firmen el contrato en los próximos 15 minutos, un oso de peluche telecomandado. Sumate a Cablefon Speed. Bases y condiciones en www.geocities.com/celulares/empresas/nuevas/cable-phone-speed.html, numeral ofertas. La gente quiere saber. La gente quiere estar informada. Pero no tiene tiempo. Y para eso, Fin del Mundo les ofrece ¡Noticias en un minuto! Hoy, pues uruguayos piden que colegios católicos no contraten homosexuales a menos que sean católicos. El Chengue Morales dice que será candidato a diputado en las elecciones. 4 corredores jamaiquinos esperan sanción por dopaje. Habían tomado 6 litros de speed antes de la carrera. Comienza la Feria del Libro de Montevideo. El movimiento Plancha dice que no concurrirá. Renuncia el presidente Dantel por culpa de un impostor. El crudo a más de $68 el barril. Segunda salida al espacio de 2 astronautas de la nave Discovery. Uno salió a orinar y el otro a ver si llovía. Michael Jackson fue despedido en un funeral íntimo. Y entre muertos célebres, entre otros, asistieron Napoleón y el Ringo Boravera. Subasta en tiranosaurio en Las Vegas. El círculo militar uruguayo dice estar interesado. Dinamo dice que volverá a pelear con la colombiana, pero esta vez con un casco de moto en la cabeza. El Partido Colorado Paraguayo usa la imagen del Chapulín por su 122 aniversario. Los colorados uruguayos dicen que utilizarán la del Chavo del 8. Uruguay juega contra Perú en Lima. El Pato se viste sin miedo a ir, pues dice que será discriminado. Que la vida se nos va esperando. El fin del mundo. Hola amigos, soy Atilio Mordache, periodista incisivo, voy hasta el hueso. Quiero saberlo todo, lo que no se sabe, lo que se esconde, lo que está detrás. Lo que una niebla no nos deja ver, para eso estamos nosotros, los periodistas hasta el hueso, con un amigo, Jaime Ross. ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, estoy contento, estoy recuperándome de, bueno, un poco más o menos que estuve de salud, pero estoy acá, estoy bien, estoy contento. Jaime, la música uruguaya, el candombe, la murga, la música que nos hace viajar, nos lleva, nos trae, mágica, siempre mágica. ¿Cómo es tu música, Jaime? Bueno, mi música, se trata de definirla o... ¿Cuál es la idea? Definirla, definirla. Porque yo no te saco mucho la cabeza. Estuve escuchándolo otra vez. Definir, Jaime, poner límites, siempre límites. La vida tiene límites, todos tenemos límites. ¿Por qué, Jaime, más límites?

pocos quieren mucho y muchos mueren sin piedad, legando a sus hijos un infierno terrenal. Ellos tienen bombas, sí, armamento y mucho más, pero estoy seguro yo que ni ellos se salvarán. Cuando llegue el día del holocausto total, haremos la cuenta en un juicio general. No se salvará, nadie quedará, pues ya la verdad es otra mentira más. Que pare la guerra, que pare la guerra, que pare la guerra, que pare la guerra, que pare la guerra, que pare la guerra, que pare la guerra, que pare la guerra. Queremos vivir en paz, unidos y en hermandad. Queremos la libertad de decidir y pensar. Por eso es que ahora yo los invito a cantar un coro de voces que fuerte se escuchará. Vamos a cantar, nadie callará. Vamos a cantar y fuerte se escuchará. Que pare la guerra, que pare la guerra, que pare la guerra, que pare la guerra, que pare la guerra, que pare la guerra, que pare la guerra, que pare la guerra. Queremos vivir en paz. Que pare la guerra, unidos y en hermandad. Que pare la guerra. Eduardo Galeano, que se muera la muerte. Su cuerpo dolorido estaba queriendo mezclarse con la tierra americana. Aimé Bonpland supo que en ella acabaría, para continuar en ella, desde aquel lejano día en que desembarcó junto a Humboldt en las costas del Caribe. Bonpland muere de su muerte, en rancho de barro y paja, serenamente, sabiendo que no mueren las estrellas ni dejarán de nacer las hormigas y las gentes, y que nuevos tréboles habrá, y nuevas naranjas o soles en las ramas, y que los potrillos, recién alzados sobre sus patas de zancudos, estirarán el pescuezo buscando teta. El viejo dice adiós al mundo, como un niño se despide del día a la hora de dormir. Después, un borracho apuñala el cadáver. pero la siniestra imbecilidad humana es un detalle que carece de importancia. Sacaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotados. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Bueno, y esta noche de fin del mundo, de domingo, ahora más cerca de las 11 que de la medianoche, como en las semanas anteriores, pero bueno, esta vez más cerca de las 11 de la noche, estamos terminando este programa número 5 de fin del mundo. Queremos saludar a más gente realmente que ha estado siguiéndonos. Aparte tenemos, nos han llegado noticias de gente, pero bueno, mientras tanto queremos mandar un saludo a Fiorella Camarda, que nos estuvo escuchando. También queremos saludar a Gonzalo Aparicio y a Vasius. También a Jaime Ross, que estuvo hoy aquí. Se fue un poco, bueno, sin saludar a los muchachos de la puerta en general. Se fue como... medio molesto. Como molesto, no sé. Como amargado. Lo queremos saludar igual. A nuestros amigos también, ya clásicos, acompañantes de este fin del mundo. De notirenbombas.blogspot.com y a Diego Suárez del Corral, su director. Y tenemos, bueno, muchas cosas para... Nos han llegado muchas noticias, muchas informaciones. De todas partes del planeta la Tierra. Entre las cosas que nos han llegado, muchas veces es información de Colombia. Sí, como, bueno, ya estamos... nuestra audiencia está acostumbrada ya a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, toda la audiencia sabe el éxito que tiene este programa en Colombia. Y nos ha llegado, bueno, como ustedes saben, el presidente Uribe ha sido protagonista esta semana anterior por la cumbre de UNASUR vinculada a las bases militares que aparentemente el presidente colombiano pretende colocar en su territorio. Pensé que había sido protagonista porque se agarró la gripe A. No, no, no, parece que no. ¿Se le agarró la gripe A? Sí, parece que sí. Ah, bueno. Bueno, siempre. Nunca falta que venga una gripe a hacer un acto de justicia. Pero el presidente de Colombia, y además ha sido también noticia porque ha buscado la reelección. Ah, bueno, eso te iba a decir. Parece que va por un tercer mandato, la famosa re-re. De Carlos, sí, ahí está. Lo que no logró Carlos Menem parece que lo va a lograr Álvaro Uribe en Colombia, que sería 3 mandatos consecutivos. Y nos llegan muchas más noticias de Colombia, por supuesto, y una que la estamos leyendo directamente de un diario de Colombia. ¿De un diario? No vamos a revelar la fuente porque vamos a generar una expectativa de ventas que no queremos en ese diario, pero nos llega la información de que Ana María, nuestra principal oyente en Colombia y una de las musas inspiradoras de este programa, está en crisis de pareja. Ajá. ¿Esto salió en alguna de las revistas del corazón de Colombia? En el diario. Ah, en el diario. Suelto en el diario, sí, en páginas sociales. Que nos informa, estamos aquí leyendo, que Ana María aparentemente habría entrado en una crisis de pareja y revela, voy a leer palabras textuales que le dice al periodista que le hace la nota, que aspira a encontrar su nuevo amor en el Río de la Plata. Ajá. Caramba, qué revelaciones. Increíblemente, así que bueno, en fin, lo que siempre sostuvimos, ¿no? Una relación que estaba en crisis hacía evidentemente mucho tiempo y que Ana María seguramente encontrará en el Río de la Plata su nuevo amor, y que bueno, que además revela que es una oyente fiel de Fin del Mundo y que bueno, tiene una particular sintonía con uno de los locutores. Ah, los conductores de Fin del Mundo. Así que le mandamos un beso grande a Ana María. Vamos a seguir leyendo noticias que están saliendo en los diarios de Colombia sobre ella, que además nos llega gentilmente gracias a la embajada de Colombia. En verdad nosotros simplemente vamos a la embajada con motivos espurios y hurtamos algún diario que anda por la vuelta, y así nos enteramos de las noticias que están ocurriendo en Colombia, y además posiblemente porque la internet y eso no llegó todavía, ¿no? Nosotros estamos con la computadora, sí, también, un poco rota, trancada y no hemos logrado bajar información. Y ojalá algún día este programa pueda salir en Colombia, ¿no? Que nosotros tenemos un gran amor por el pueblo colombiano. Ya sale en Colombia, digo, pero de forma, digamos, con repetidoras colombianas. Ah, bueno. O sea, que tuviera una repetición. Sueño, sí. Claro, una repetición colombiana. Porque, bueno, para nosotros sería un gran estímulo. Porque nuestro mensaje, digámoslo, ¿no? Ya a calzón quitado, es para el pueblo colombiano. Es un mensaje para el pueblo femenino colombiano. Así que, bueno, vamos a seguir leyendo noticias que aparecen entonces en la prensa colombiana vinculado a Ana María, nuestra oyente principal en Colombia, una de las difusoras del programa de Más Allá, que aparentemente entonces, por lo que decimos, está en una crisis de pareja. Prácticamente su pareja ya está reducida a cenizas, y pero ella igual altivamente revela que su expectativa es conseguir el amor en el Río de la Plata. Saludamos también a Juana, Juana de América, que nos escucha, no sé si siempre, pero cada tanto nos sintoniza. Queremos un aire. Yo no sé si de entre la gente que nos queda saludar, sí, está la gente que además no queremos saludar. Ah, bien, a ver. La gente que que no nos interesaría saludar. Este programa ha comenzado a darse cuenta de alguna manera, no sé si lo han percibido todos los uruguayos, que estamos sufriendo una suerte de invasión mediática, cultural, de la República Argentina, concretamente de Buenos Aires. Todo empezó con la venida de compañías revista. Ya hace años los programas de Chimentos argentinos son vistos y escuchados aquí en Uruguay. Ahora ya tenemos programas de Chimentos uruguayos dirigidos por argentinos, y tenemos informativos centrales que reproducen momentos álgidos de esos programas. Claro, que nos deleitan con una discusión estúpida entre dos perfectos desconocidos, para los uruguayos. Pero además tenemos otros programas uruguayos que también se han porteñizado y han comenzado a hacer lo mismo que hacían los argentinos. Incluso hay un programa que supo tener algún valor, más allá de la frivolidad que lo rodeaba, pero supo tener algún valor, que ahora tiene un movilero, que es lo menos parecido a un ser humano que hemos visto, que anda por las fiestas, medias, esas fiestas sociales, donde se junta el jet set, el jet set. Donde va preguntando a la gente si es grasa o no. O es fina. Yo realmente... Es preocupante, yo creo. Porque ya no es que vienen los argentinos con sus programas acá, sino es que nosotros hacemos programas a la medida de ellos. Tenemos un programa, tanto en los fines de semana, donde tiene un espacio donde habla un señor que tiene un programa en Argentina de chimentos y nos cuenta los chimentos uruguayos también. Y tenemos otros programas en la mañana donde también aparece un argentino que dice, bueno, voy a contar chimentos uruguayos. Y ya prácticamente no existe programa de producción nacional donde no haya una sección de chimentos uruguayos. Comenzamos a la patria chimentera, que era la peor porquería que tiene Argentina, que tiene Buenos Aires concretamente, que es la peor porquería de la televisión porteña, que es la televisión que vive a expensas de la vida privada y de meterse y opinar, y un grupo de perfectos extraños y de perfectos inéditos ante todo, a opinar de la vida privada, de si uno está con fulano, está con mengano, si, ¿no? A opinar cómo se viste uno, opinólogos, ¿no? Opinólogos profesionales. Pero programas nuestros que abran las puertas a esta basura argentina y concretamente porteña, realmente es lamentable. Ya tenemos algunos personajes argentinos entrando por radios uruguayas, con movileros fijos, participantes fijos. Así que no sé, parece que se nos viene definitivamente lo peor del el residuo excrementicio del porteñaje, y no las cosas valiosas que tiene el pueblo de Buenos Aires y las cosas valiosas que tiene la televisión y la cultura porteña, sino lo peor, lo más denigrante, se nos viene para estas costas, ya con una fuerza aparentemente arrolladora. Yo subrayo principalmente lo de el de aquí para allá, ¿no? Más que el de allá para acá. De allá para acá siempre hubo movimiento, pero el tema es la actitud actual de los comunicadores que están ocupando lugares en los medios más taquilleros, ¿no? De los medios más vistos. En los principales medios de comunicación uruguayos, que bueno, la actitud, simplemente la actitud de la forma de mirar hacia allá, como una forma casi de comunión. Eso es lo que más me sorprende, noto un cambio, ¿no? Esa sí, yo el otro día veía el programa Consentidas. Somos todos una cosa. Programa Consentidas, que es un programa que no aspira mucho, pero... que tenía, digamos, algún tinte de pretender ser original en alguna forma de hacer las preguntas. Y bueno, ya tiene un espacio Luis Ventura, señor Luis Ventura. ¿Consentidas o Buenas y Santas? Bueno, uno de los dos, no recuerdo bien. O Buenas y Santas, tal vez. Tiene un espacio Luis Ventura para hablar de los chimentos de acá. Ya empieza a opinar él de afuera, de que fulanito de tal es grasa, es fino, se viste bien, se viste mal, anda con sutano, sale con mengano, se acuesta con perengano. Bueno, después envían despiertos, uno a la mañana se levanta y se encuentra con tipos como también Luis Ventura o hablando de chimentos. Ya el señor Luis Ventura tiene un programa con otra persona que dice que es nacido acá en Uruguay, pero lo único que tuvo de nacido en Uruguay es que lo parieron y ya está, nada más. Que se dedica a hablar de la vida privada de los uruguayos. Parece que la Viviana Canosa, se viene para acá con un programa también. Bien, ya va a instalar su programa de Chimentos en Uruguay. Nos, va a venir acá a hacer la misma porquería que hace en Buenos Aires. Tenemos acá el personaje este de Daniel Alejandro, que pretendió toda la vida parecerse a esa porquería porteña. ¿Qué? Y que ahora lo logró. Día, hace años a nos entrevistó a nosotros cuando estábamos en otra radio. Zeta, sí, ¿no? Sí, sí. Que supo ser un periodista serio, uh-huh. Pero evidentemente no le dio para tanto, ¿no? Le dio para ser periodista serio por 10, 20 minutos y se le terminó el rollo. Y además lo veo en Pisa Carballo, hablando, sentado así, incluso diciendo casi con una sonrisa de vivo, ¿no? Diciendo socarrona, diciendo, ¿querés que te cuente cosas? Bueno. Tengo datos de la vida privada de personas. Con las manitos cruzadas. Con las manitos cruzadas, sí. ¿Querés que te diga datas? Y con total soltura de cuerpo, este perfecto idiota empieza a hablar de datos que tiene, que consiguió quién sabe de qué, de la vida de otro, ¿no? Entonces yo creo que está en peligro, o posiblemente esté en peligro, algo que para nosotros los uruguayos parecía bastante importante, o parecía tener determinada sacralidad, que era la vida privada. Aquí en Uruguay siempre hemos tenido, en general los uruguayos me parecen, quizás por pueblo chico, por pueblo de poca gente, un país con poca población, un respeto bastante importante hacia los ámbitos privados de las personas, digamos. Aquí nadie en principio era acusado o públicamente señalado por aspectos de su vida de puertas adentro, cosa que no sucede en Argentina y sobre todo en Buenos Aires, donde el grado de exposición y el grado de frivolidad sobre el manejo de la vida privada, no existe la vida privada literalmente, ¿no? La vida privada es vox populi y se discute en todos los medios de comunicación. Entonces yo creo que habría realmente que ponerse a pensar en qué va a quedar el derecho a la intimidad con esta andanada de llamados periodistas que son opinólogos de la vida privada ajena, porque pienso que puede ser un valor que puede estar en riesgo. Y además creo que hay un mensaje implícito en mucha de la televisión argentina que se consume aquí, que es todos los invitados que hay en los programas de televisión argentina son personajes de la televisión, de otros programas, ¿no? Y creo que aquí se está atendiendo a lo mismo, es decir, hoy en día invitar a un actor de teatro, una actriz de teatro, a un músico, digamos, de fuera del ámbito de la televisión, parece no rendir tanto como invitar a otro personaje dentro del ámbito de la misma televisión. Lo cual implicaría una televisión recursiva, ¿no? Sí, autorreferencial. Autorreferencial. Sí, sí, incluso se ha llegado al extremo, por lo que vemos aquí de Argentina, de cosas que rozan ya lo tragicómico, ¿no? Argentina siempre tuvo, sobre todo Buenos Aires, ¿no? Siempre remarcamos que es Buenos Aires, ¿no? Porque no es la realidad de la Argentina esto, es la realidad de Buenos Aires y de alguna parte de la televisión bonaerense, que es la peor. Siempre tuvo cosas bizarras. Uh-huh. Incluso durante la década del 90 desarrolló la bizarreada como un recurso de rating que funcionó bastante bien, y fue la televisión que surgió básicamente con el menemismo y que después se quedó para siempre, ¿no? Pero ahora han llegado a cuestiones tragicómicas. Yo no sé si ustedes han visto, pero esta exaltación de este señor o señora Zulma Lovato, uh-huh, yo creo que ya se llega a una zona de burla colectiva, de ya poner a alguien que no es la burla de una persona, sino es la burla de una cantidad de personas, sí, claro, en situaciones similares, pero además que son situaciones que tienen un gran contenido de cuestión miserable, sí, sí, y que hay un grupo de gente que para reírse, porque lo hacen para reírse esta persona, para burlarse, lo están incentivando y lo están permanentemente como incitando, si fuera una hinchada, sí, incitando a que haga eso y a que, y realmente uno le entra una suerte de cierta congoja por esta persona, porque realmente hay un circuito dedicado a burlarse de esta persona y a poner, además le queda poco tiempo, es decir, se puede prever fácilmente que de acá a un mes y medio no existe más, probablemente. Claro, pero vean lo que decías tú, Juan, ¿no? ¿Hasta qué punto pasa a ser importante gente de la misma tele? Que esta persona que no tiene no tuvo por gracia ningún don para lo que hace, ni para el canto, ni para el baile, ni para nada de lo que hace, quizás tenga otros dones para cosas que quizás no hace, ocupa horas y espacio que tanta gente que realmente tiene algún don y tiene algún futuro para lo que hace no tiene esa posibilidad, y ocupa todo ese espacio porque hay un montón de gente que se quiere divertir a expensas de semejante situación, que tiene un gran contenido bizarro, ¿no? Y sí, grotesco, grotesco, ¿no? hasta si se quiere de absurdo. Entonces, Fin del Mundo, yo creo que está en la vereda enfrente de esta forma de hacer comunicación, y vamos a hacer una guerra sucia, por supuesto, sí, a este tipo de gente que es sucia, que hace una televisión sucia y que hace una comunicación sucia y que aparte piensa cosas muy feas del público, seguramente tiene una idea muy, muy denigrante del público. Sí, si no, no harían lo que hacen. No le venderían ese producto. Exactamente. Con muy pasada la fecha de expiración para que consuma todos los días. Así que seguramente, de todas maneras, este tipo de programas que están son una muestra inevitable de que se acerca el fin del mundo. Sí, sí. Porque este tipo de cosas revelan de alguna manera que estamos llegando al fin. Estamos tocando fondo. Y bueno, por eso se siente ese aire. Se siente ese aire, y generalmente, cuando se acerca el fin del mundo, nunca falta gente que lo anuncia cantando. Y que nos dice, con su voz, que se viene el fin del mundo. Mitosis vive y lucha. Donato, Donato, tranqui. Me agarraron entre las planchas y los otros del partido ese, me voy a decir. Me pintaron toda la cara, todo, ¿no? La pintura, sí. Pasaron todo por acá. Mándeme algo, basta. Mándeme el móvil, no sé. Llame una cerarita, no sé. Mándeme un móvil. Gracias. So